cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, aquí en radioesperantia.com, y comenzamos como cada día, tras nuestro compañero y, sin embargo, amigo, que nada, que nos queremos mucho con Juan Luis, La Casa del Ratón es un programa fantástico, y además cada noche nos regala una selección espectacular, ya te digo. Bueno, tras La Casa del Ratón comenzamos, tras el amigo Juan Luis Pérez, que más o menos suele ocurrir a las 11 de la noche, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Ya te comentamos normalmente que tienes muchas opciones de escucharnos en directo, las clásicas, los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, en esperantia.com simplemente entras, pulsas escuchar en directo, taca y ahí lo tienes. En maratonpodcast.com creo que también está. Y en los reproductores que habitualmente pues repartimos unos minutos antes de que comencemos los programas. También nos puedes escuchar en directo. Si estás con una aplicación móvil llamada TuneIn, te la has instalado en tu teléfono móvil, tablet, smartphone, iPhone. Y a estas horas pues has puesto radioesperantia.com, pues estás allí en TuneIn y te saldrá pues nuestra sintonía. Saldremos nosotros hablando. O la música que te proponemos. También la opción de los directos la tienes si estás en cualquier demarcación, cualquier ubicación que emita nuestros programas. Hay 19 emisoras de FM, están en lugares chiquititos, también te digo eso. Pero bueno, si tienes la suerte de que nos sintonices, pues simplemente con una emisora de FM la puedes escuchar en donde te encuentres. Y bueno, si todo eso no te basta, pues tienes la opción de los podcasts, que es la grabación de los programas una vez los terminamos de emitir y los subimos al servidor. Hoy es jueves 24 de julio de 2014, es la primera entrega, la que emitimos en directo, porque luego ya sabes que hay remisiones y nos puedes escuchar en cualquier momento del día, de la noche, de la madrugada y en cualquier otro día, o sea que no te asustes si hoy no es 24 de julio, que es lo más probable, porque solamente habrá un día que será 24 de julio en el que emitamos este programa, que es hoy. Y también pues en los podcasts, que te encontrarás pues este podcast, aunque te lo descargues dentro de 15 años, que dirá 24 de julio es hoy, pues no, no es hoy, es 14 años después, pues hay cosas de los podcasts. Y para seguirlos vas a radioesperantia.com, programas, despliegas, música, despliegas, buscas Confusión y ahí donde pone Confusión Podcast, pinchas y tienes 441, creo, una pasada. Bueno, nada, que me enrollo yo como las persianas en la presentación y no termino de arrancar. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y hoy vamos a comenzar con un teclista espectacular, además con una vida bastante curiosa. Él nació en Nigeria, se crió en Suiza, pero es suizo norteamericano. Es un teclista espectacular y hace pues un par de años lanzó un discazo de Colin y este 2014 presenta una maravilla. Se llama Greg Manning y Dance With You. Además, como curiosidad, te voy a contar que tenía preparado un tema que escucharemos el penúltimo, como pues el tema que iba a comenzar, pero encontré otro todavía más espectacular y es con el que vamos a dar inicio. Se llama Bahía, precisamente el tema que abre este álbum. Dance With Me, de un pedazo de teclista, Greg Manning. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Escucha lo que te va a encantar. (Risa) Delicia este Dance With You del teclista norteamericano, suizo norteamericano, vamos a dejarlo así, Greg Manning. Y además es el primer fichaje de Maurice White, pues líder de la Erwin & Fire, que tiene nuevo sello discográfico, se llama Kalimba, y este es su primer fichaje, estrella además. Esto se llama Bahía y es el temazo que abre este álbum. Bajo espectacular, sus teclas alucinantes, secciones de viento para flipar, un tema completísimo. Y luego, bueno, decide saber si elegí bien abriendo con este tema o con el penúltimo de Greg Manning, que también estaban ahí los dos, pero al principio estaba el otro. Pero al final me decidí por este, pero de todas formas cualquiera de los dos son geniales. Pues de esta forma hemos dado comienzo a Confusión el día de hoy, y espero y deseo que te haya encantado este pedazo de teclista que tiene dos discos de Colin de un par de añitos y el Dance With You que presenta estos días 2014. Greg Manning, suizo norteamericano, Bahía, su álbum que presenta estos días, y también nuevo álbum para esta pedazo de vocalista de Carolina del Norte, Jocelyn Brown, no necesita presentación, una vocalista que ha colaborado con un montón de gente. Me suena con los Crusaders, Incógnito así de memoria. Pero bueno, como vocalista tiene una carrera por libre espectacular. Este tema se llama Absolutely, de su álbum I Want to Know Where I Be. Somebody else, but my mind's staying. I love you. Yes, I love you. biografía de Jocelyn Brown es bastante curiosa, como la de tantos músicos que, bueno, me siguen sorprendiendo, dicen la vocalista del tema Somebody Else's Guy, ese tema de los 80 que estuvo sonando un montón en, sobre todo las pistas de baile. Bajo mi punto de vista no es lo mejor que tiene, pero bueno, como hay músicos que se asocian a un tema, pues ahí está la cosa. Y si eso les da popularidad, pues todavía mejor. Esto se llama Absolutely, absolutamente, traducido, y lo incluye en este disco, aunque no es nuevo. El tema I want to know what love is, quiero saber lo que es el amor. Es un mix de algún temita nuevo y sobre todo temas ya que ha incluido en otros discos. Jocelyn Brown, de Carolina del Norte, una vocalista con una trayectoria impresionante y colaboraciones, ya te digo, así que me venga a la memoria, con los Crusader o con Incógnito, que también tiene dos o tres temas también espectaculares con ellos. Pues seguimos, esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, cada noche disfrutando contigo y de toda esta música. Vamos a Nueva York, ahí está el guitarrista Matt Marsha, que tiene nuevo trabajo, se llama Lifestyle. Esto es Midtown. We'll be right back. grande guitarrista que venimos escuchando desde hace ya unos cuantos años, que sigue la estela de gente así más conocida como por ejemplo el Clack o George Benson, ese toquecito que es una mezcla entre blues, R&B, fusión, jazz. Se llama Lifestyle Midtown, lo que escuchas de su último trabajo que presenta precisamente estos días. Y seguimos, esto es Confusión y deseamos y esperamos que lo esté pasando realmente bien con nosotros, disfrutando de toda la selección musical que te hemos preparado. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. es nacido en Polonia, aunque alemán. Un pedazo de álbum se llama Brassitronic y lo firma el teclista Christoph Spettel. Nos ha encantado este tema, que se llama Sao Paulo Nights. Una gozada. Es Ragan Whiteside, una mujer de estas de nuevo cuño que desde que empezó a sacar música nos ha encantado. Ella es flautista y su música suena así de bien. El otro día escuchábamos o terminábamos el programa con ese Remind Me, el tema de Patrick Roisel. Esto es otra delicia de su álbum Quantum Drive, Wine in a Prayer. La cantidad de discos que nos están llegando estos últimos días. Y ya te digo que no damos abasto a presentarlos, por eso pues los vamos repartiendo entre los programas, aunque no le dediquemos la portada. Ya te he comentado muchas veces que lo de la portada es para pues ilustrar de alguna forma el podcast, en el que como es audio, no es gráfico, pues para que quede una especie de reseña pues visual de cada podcast. Pero que tampoco es que sea tan importante dedicar la portada a un músico. Todos son importantes. Por ejemplo, a Ragan Whiteside, que tenemos ya hace pues más de un mes el disco, no le hemos dedicado portada, pero creo que hemos puesto ya 3 o 4 temas de ese disco. Como Matt Mars, acá ha ocurrido lo mismo. O Rick Brown, que va a sonar ahora también. Ahora exactamente no, dentro de 3 temas, por ejemplo. Wine and a Prayer, la música junto a su compañera y colega, porque las dos tocan la flauta, Alcia Remy, de su álbum Quantum Drive. Y ya verás qué delicia de voz tiene esta vocalista, que se llama Diana Barash. Yeah. bird that flies all night, waiting for the light. You're bringing in the justice to all the kingdoms of the world. You're better all around you, trying to save the world. Es el 2013 de la vocalista Diana Barash. Save this world, salvo a este mundo. Un álbum que tiene temas preciosos. A Miracle of Love, el milagro del amor. Diana o Diana Barash, porque me he encontrado pues gente que pronuncia, o deben ser distintos los nombres, Diana o Diane o Diana directamente. Entonces voy a poner Diana Barash. Luego ya verán, me llamará Diana Barash y me dirá, no es Diana, es Diana Barash. Bueno, pues Diana Barash, Diana Barash o Diane Barash y su álbum de Miracle of Love, Save This World, aquí en Confusión. Y nos vamos con el bajista que el otro día te propusimos, en esta ocasión sí, como portada, Darren Cookie Moore. También otro temazo, Not What It Seems, no es lo que parece. In Your Presence, un pedazo de disco que nos ha encantado del principio al final. Esto es Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com cada noche entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos si no escuchas en las Islas Canarias. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Radar es lo que estamos escuchando, uno de los temas incluidos en el último álbum que se llama Can You Feel It, del trompetista norteamericano de New Jersey, Rick Brown, que también tiene nuevo disco, como te comenté hace unos minutos. Te lo he dicho ya en varias ocasiones durante este año que el 2014 estamos teniendo una cosecha espectacular de discos, casi tan buena como el 2013. Y eso que todavía nos quedan 4 o 5 meses. Casi 4. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 días. Rick Brown, Radar, de su álbum Can You Feel It. Trompetista que nos ha encantado desde el principio que lo escuchamos, hace ya unos cuantos años, añitos. Bueno, seguimos, te damos la bienvenida, el cordial saludo si acabas de sintonizarnos, si llevas ya un ratito con nosotros o si estás escuchando el podcast correspondiente al programa de hoy. Esto ya sabes, Confusión, y nos escuchas en radioesperantia.com o allá donde te encuentres si estás escuchando el podcast. Nos vamos con un saxofonista. There you are. Esto se llama Ball Out. We'll be right back. Peter Hellie, que es noruego y comenzó como vocalista cuando tenía 17 años, como cantante de la orquesta de la televisión noruega, aunque él es saxofonista. Creo, vamos, voy a mirarlo a ver. Saxofonista, sí. Que cuando digo a este músico es saxofonista, teclista, y a lo mejor oigo una trompeta, digo, pues me habré confundido, es saxofonista. Terje Lie, que como mi noruego no es así como muy operativo, pues lo castellanizaré. Terje Lie, es como suena. Urban Vacation es el título de este álbum del 2010. Tiene en el 2014 uno nuevo. Creo que te hemos pues propuesto alguna cosilla. Y esto se llama Ball Out. Pues nada, estamos encantadísimos de compartir cada noche contigo este tiempo de música, este tiempo de radio en confusión. Y sobre todo esperamos que no esté pasando mucho calor en estas tardes, noches de julio y agosto. Fíjate, estamos terminando julio, el calor que estamos pasando, pues ya no te cuento lo que va a ser el mes de agosto. De todas formas, eso sí, intentamos ponerte música muy, muy refrescante. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Michael Lee Thomas, un teclista y un álbum que presenta estos días en algún tiempo, en el futuro próximo, Sometime Next Future. Red Candle Romance, lo que escuchas. Teclista norteamericano, que no suena nada mal. Y vamos a ir mirando la hora porque nos quedan 10 minutos, 4 y 4, 8 y 3, vamos a ir justitos, pero lo vamos a conseguir. Y el otro día te presentamos este pedazo de banda, es un matrimonio Butch y Rhonda Coleman. Y bueno, venimos como pues los últimos 5 o 6 programas proponiéndote temas de este disco, que es una verdadera delicia. Esto se llama Mariposa Amarilla Yellow Butterfly, una gozada. Coleman toca el bajo y Rhonda Coleman los teclados, y es la voz que escuchas. Matrimonio, su álbum Night Sketches. Y bueno, desde hace como 2 meses que empezamos a proponerte temas de este álbum, estábamos esperando, contando los días para que nos llegara el disco, y de principio a fin es una delicia. Y venimos proponiéndote temas de este disco, pues ya te digo, 5 o 6 programas anteriores. Esto se llama La Mariposa Amarilla, Yellow Butterfly, Butch and Rhonda Coleman. Y nos vamos con el teclista con el que abrimos el programa. Este tema, como curiosidad, pues estuvo en la lista que preparo como primer tema. Con este iba a empezar, pero luego me encontré el Bahía, con el que he comenzado hoy el programa. Y digo, bueno, este tema se tiene que quedar en el confusión de hoy. Y lo dejé para la despedida. Se llama Greg Manning. Buenis Royals. Delicioso. With Me, el último disco, segundo, después de The Calling, de este teclista que nació en Nigeria, se crió en Suiza y es suizo-estadounidense, Greg Manning. Dance With You, nombre de este disco completísimo, al que le hemos dedicado hoy la portada y el con el que hemos abierto. Esto se llama Phoenix Rise y tiene pues un juego de palabras con The Phoenix Horns, que es la banda famosísima, la sección de vientos de la Air, Wind & Fire, banda que lidera Maurice White y que lo ha fichado para su nuevo sello Kalimba. Este es su primer fichaje, Greg Manning. No tenemos tiempo para más, espero y deseo que lo hayas disfrutado tanto como yo el programa Confusión de hoy. Y nada, como te digo siempre, que la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y te espero pues en el próximo programa, seguramente será mañana. Aunque ya te digo que durante los meses veraniegos pues estamos haciendo pues los programas de forma intermitente. Pero en cualquier caso, hasta el próximo programa, pues desde la realización y presentación te deseo que todo lo mejor, Frank J. Saavedra. Bye bye. Mañana más y te dejo con el teclista Russell Lyles. Sax Lyle. Da la impresión de que en la academia de saxofonistas, si no haces un juego entre saxo, sexo, en los discos de que firmas, te suspenden. Sax Lyle. Bye bye. Hasta mañana. Se llama Russell Lyles.